Hola, esta es otra cápsula del Rincón de Fanático de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esto lo iba a transmitir el día de ayer, sin embargo ya no me dio tiempo en la noche. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es el mejor partido de voleibol femenino que he visto hasta ahorita en los Juegos Olímpicos. Y esto se dio el día de ayer entre Estados Unidos y China. Y puedo decirles que los dos primeros sets los ganó China con amplia facilidad. Y esto fue porque no existía una defensa por parte de Estados Unidos. O sea, en los primeros, no sé, 8 o 10 puntos, estaba muy parejo del primer set y luego China se despega. Y el segundo set fue algo muy similar. Y esto es porque cuando vas a bloquear y es un double team, son dos jugadoras que están bloqueando, ambas deben de estar muy pegadas para evitar que, en este caso, la rival, cuando pique, pues meta el balón entre ambas jugadoras y eso hace como si fuera una carambola, ¿no? Como si fuera en un billar donde la bola rebota y entonces es complejo recibir atrás, ¿no? Sea que sean las mismas jugadoras o que la libero detrás, ¿no? Es el primero. El segundo, en posición 5, hubo muchos saques de las chinas que le colocaron a las estadounidenses en posición 5 el balón y también de igual manera cuando picaban. Inclusive había una china, no me acuerdo cuál era el número, que solamente lo colocaba ahí y eso hizo que obviamente perdieran esos dos sets. Sin embargo, las estadounidenses ajustaron y ganaron los siguientes dos sets muy bien. Corrigieron estos temas que les acabo de platicar y la verdad fue un partidazo y se fue a un quinto set donde China gana 15-13. Partidazo, yo creo que es uno de los mejores partidos de voleibol femenino que he visto en estos Juegos Olímpicos y creo que he visto los últimos 2 o 3 años. Pero bueno, esa es la cápsula y muchas gracias.